una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo así a la nueva edición de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Exactamente, ¿de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Muy bien, y aquí estamos desde Radio de la Azotea, está en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa, ¿y quién más? Yo soy Lara. Perfecto, ¿y hay alguien más por ahí? Hola. Hola, ¿vos quién sos? Digo Nasna Soya. Ah, bien, yo te quiero mucho, ¿eh? Te quiero, abuelo, te quiero. Yo también te quiero. Bueno, y estamos aquí comunicados con la radio por el Facebook de La Otra Oreja. Ahí encuentran los programas anteriores y nos pueden escribir a otraoreja@gmail.com. Y así damos comienzo al programa de hoy. ¡Ándale, la otra oreja zapatista! ¡Ándale, la otra oreja zapatista! En la madrugada del 1 de enero del 94, miles de indígenas, después de 10 años de preparación, se cubren el rostro. Cambian de nombre y nombrados colectivamente como EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se alzan en armas, expresando sus demandas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz, cultura y derecho a la información. Y definen el problema del poder como una construcción desde abajo y hacia arriba. Y los principios básicos del zapatismo tienen que ver con servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, mandar obedeciendo. Y en homenaje al EZLN, vamos a escuchar, porque esto ya comenzó, Los Dos Vientos de Viento y Fuego nos cantan esta canción muy popular en tierras zapatistas. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Las mujeres nos enseñan la consigna verdadera. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. La otra oreja marplatense. Gracias a Facundo en la operación psicotécnica de este programa. Presentate, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Jonathan, pero a mí me dicen Palo. Ajá. ¿Y vos quién sos? Yo soy Aldana, pero me dicen Cia. Bueno, ¿y quién presenta a este señor? ¿Me presento? No. Bueno, Él es Benjamín Gassé y le dicen el Benja a la guitarra. Somos la cultura, está en el barrio. ¿Algo que comentar, Aldana? Hola. No, me refiero a la presentación de Benja. ¿Algo de Benja? Tengo un montón de cosas para decir. Decí algunas. Es el mejor músico de Mar del Plata. ¿Pero esto lo decís porque estás delante de él? No, porque lo amo. Bueno, este... Porque es ciego y sordo, parece. ¿Cómo te va, Benja? Hola, Edu. Bueno, muy contentos de estar acá compartiendo en La Otra Oreja un poco de la cultura estar en el barrio. Bueno, yo debo confesar que como alumno de guitarra del profesor Benja, me daba tanto de estudiar que me desmayé en la casa. Eso me quedó muy exigente, ¿viste? Claro, muy exigente, me baja la presión y no solamente este proyecto que te convoca hoy, sino algunos proyectos más que después vamos a elaborar y que me incitaron una tal Daniela, Nati, que te convoque a otro programa. Nati Amé. Mira. Hacer un programa en vivo con ella. Ella, qué lindo. Ella promete cosas buenas. Vamos no, a me hablar. Encanta, me encanta. Sí. Hermoso. El otro día en el Séptimo Fuego, en la No Stop, no sé a qué hora tocaron. dentro de las 24 horas. Sí, pero tipo, estuvo muy bueno. Increíble, sí, la No Stop. Sí. Quería así. Yo la verdad la perdí, la verdad, eso. Pero sí, estuvo zarpado. Sí, muy hermoso. Son algunas veces que se dan eso, como no es que siempre. Es muy loca, ¿no? Las energías que van transcurriendo. Digamos, nosotros siempre, honestamente, damos lo mejor. Pero bueno, esa noche en particular el público estaba muy receptivo. Entonces eso se arma una bola, ¿no? Porque vos tirás una y la gente te devuelve una. Pero vos estás, fui yo que no bajé el volumen de la compu. Pero ustedes le echan la responsabilidad al público. No. Y me parece que la onda estuvo en el escenario. Bueno, no es como, viste, no, yo te cuento, viste, como... Por eso te decía, nosotros cada vez que nos subimos a un escenario, cual sea, desde el más humilde y de tierra al más prestigioso, vamos con el mismo corazón a ofrecer exactamente lo mismo. Queremos, nos encanta hacer esto, queremos que sucedan cosas. Sucede que algunas veces, hay fechas y fechas, ¿no? Y ese día en particular, bueno, la gente estaba muy, muy predispuesta, muy atenta. No sé, viste, también la No Stop tiene eso, ¿no? Que hay un clima ahí. Uh-huh. Así que sí, que fue una de las fechitas, no sé, ustedes que dicen compas, pero fue una de las fechitas del año. Para, sí, además, ¿no? Cuando vamos ahí es como estar en casa, ¿viste? Como que siempre nos hace sentir bien. Uh-huh. Ese lugar es increíble, es un espacio que siempre mueve lucha y mueve cultura y cada vez que nos convoca nos sentimos representados. Y encima fuimos parte del ritual que hacen de prender las 7 antorchas. Exactamente. Me hicieron prender una antorcha, eso fue algo re, re hermoso. Yo pienso que habría, yo metiéndome en tu programa, Eduardo, y yo sé que este programa se escucha más allá de Mar del Plata, que se escucha por toda Latinoamérica. Sí. Quizás nosotros acá, muy displicentemente, estamos hablando del Séptimo, y tenemos que decir, ¿no? Me estoy imaginando en este momento a un radioescucha en Perú. Y que dice, una secta, ¿eh? Claro, séptimo ¿qué fuego están haciendo? Claro, ¿qué están haciendo del Séptimo? Sí. Bueno, el Séptimo Fuego es un centro cultural independiente que está en nuestra ciudad, la ciudad de Mar del Plata. Y que, bueno, se banca desde el amor y el compromiso. Uh-huh. Y este ritual de prender las antorchas es algo que lo hacen todos los años, 7 fuegos. Y, bueno, tuvimos ahí el privilegio de encender una. Bueno, está escuchando Pablo Cala con los chicos desde Colombia, que estuvo en el séptimo fuego. ¡Qué bueno! En serio, un saludo para Colombia, qué lindo. Bueno, sí, esta radio se remite por 149 radios, no solamente de Latinoamérica, sino para la Norteamérica colonizada, o sea, las radios alternativas próximas a Nueva York, una red de radios comunitarias próximas a Nueva York, que son una cantidad enorme. Bueno, le mandamos un saludo a, por supuesto, antes de explicarme qué es la cultura esta en el barrio, ¿con qué tema empezamos? Bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con un tema que abre el disco. ¿Vos sabés que? Creo que este tema ya presenta lo que somos, presenta el disco y lo que es un poco la cultura está en el barrio. Se llama Barriors, el tema es de un compañero del Jorge Newbery, Nero. Y bueno, con del barrio Jorge Newbery. Del barrio Jorge Newbery. De la periferia. De la periferia del marplatense. Centro de Mar del Plata, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Un gran artista. Escuchamos entonces Barriors. Ciudad de trampas, lleno de viejos fachos y de polichanta. No portamos marca, ciudad de Buenos Aires, cuna de parcas. Noches de vino tinto, tiros y cartas. Esquinas copadas sin luz ni nada. Gente nueva en el barrio que son carnada. Hace frío en el asfalto y se escucha una frenada. Retumbaron tres disparos, la muerte anunció llegada. Mataron, morir, drogas por muerte. Sé muy bien lo que hago, yo mismo manejo mi presente sin dar gracias a nada. Hoy no creo ni en la suerte, solo creo en mi familia, el sentimiento más fuerte. Si solo pienso en eso, digan que quieren que escriba. Lo que hago con mi verso no es para gastar saliva. Yo voy a seguir rapeando, digan lo que me digan. No vine a buscar la fama, vine a buscar la salida. Zapatillas colgadas en las esquinas, perdidos en la calle, la mierda los domina. Es un círculo vicioso que nunca se termina. Una historia redactada en la checa argentina. Una madre que lucha por su crío, la ves en la calle, pateando y pasando frío. Encontrar laburo en Marpla es todo un desafío. Un rico que ignora y un pobre llorando ríos. Vive marginado, siempre mirado con mala cara. No sabe qué fue crecer con alguien que lo guiara. Él trató de superarse, pero nunca lo ayudaban. Y se fue volando al cielo sin que nadie lo notara. Le di gracias a los míos, me motivan cada día. Me ayudan a levantarme después de cada caída. Por los caminos más duros que a veces cruza la vida. Caemos y nos levantamos, pero lo hacemos seguido. ¿Exacto de quién es? De Juan Espósito, un amigo que un músico también compartió un tiempo este proyecto. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿quién explica qué es la cultura esta en el barrio? La cultura esta en el barrio es mucho, en sentido de que la cultura esta en el barrio se hizo de pibe así de los barrios periféricos. Bueno, somos del Belisario, de Montevarela, Jorge Newbery, del Martillo y de Las Lilas. La cultura está en el barrio. Es un método de expresión, un canal de desahogo para muchos pibes. Uh-huh. Si bien la conformamos 7 raperos y 4 músicos, la cultura está en el barrio también nace el nombre a base de cualquier pibe que se sienta identificado con el nombre y lo pueda decir. Por eso nace así. Pero Benjamín, entonces, vos no sos de esos barrios. Bueno, yo no vivo, pero sí he trabajado casi toda mi vida en los barrios periféricos. Y con los chicos me encontré en la sede del programa en Bion Newbery. Y bueno, que venía uno de los chicos que es el Buda, y después el Buda lo invitó a Palo, y Palo lo invitó a Flow. Uh-huh. Y así cayó el negro, que también vive cerquita de la sede, y así después cayó Aldi, y así se fue sumando. Pero ellos ya, anteriormente a encontrarnos, este encuentro en el taller, ellos ya venían con un trabajo, capaz que no estaba con el, con esta estructura. Pero ellos venían rapeando hacía tiempo, cada uno por su lado, los chicos, uh-huh, Palo y Lauti. Teníamos hasta una escuelita de rap en la esquina de 190 y Alvarado, que ahí ya teníamos la idea de lo que era el rap. La cultura de Taneo Barrio nace ahí en el lugar donde nos conocimos a Benja, más que nada. En las reuniones que tuvimos, y un día como empezamos a tener shows y no teníamos ni un nombre. El envión fue un punto de encuentro. Si bien yo también fui a, uh-huh, aprender guitarra con él, no aprendí nada, porque lo que menos fue hacer aprender guitarra. fue una muy buena propaganda. Son buenas, clase son buenas. Clase. Pero fue porque yo no quise. Fue porque me interesó más las bases que hacía para rapear. Y ahí es como que nace eso, ¿viste? Uh-huh. Pero nosotros ya veníamos con la escuelita de rap, que fue antes de la cultura, que tengamos la cultura en 190 y Alvarado. Teníamos una escuelita de rap que nació sin querer porque los nenes se acercaron a aprender y ahí nos pusimos las pilas a enseñar. Uh-huh. Y en paralelo, Aldi estaba con sus amigas rapeando en el Martillo, y el Buda estaba en el Monte Varela escribiendo, y Nero estaba con sus amigos también rapeando. Y entonces como que ya los chicos venían con... Y lo maravilloso del encuentro fue que, a mí, yo no me voy a cansar de repetirlo, que cuando ellos empezaron a mostrar, digamos, pasó de la clase de guitarra a empezar, nosotros escribimos letras y me empezaron a mostrar letras, son muy contundentes, ¿no? Uh-huh. Como, hoy en día cada uno y cada una de los integrantes de la cultura tiene su forma particular de escribir. Además, lo que es maravilloso es que también se complementan. Creo que lo que nos fue juntando en definitiva es por ahí el deseo, la intención de querer comunicar que en el barrio pasaban cosas piola, cosas lindas, que había, uh-huh, gente hermosa y que eso no se podía difundir. Entonces nosotros, con las herramientas que teníamos y con el arte y la música, tratar de transmitir eso hacia otros lugares y que se viralice la mirada que nosotros teníamos de nuestro espacio, fue lo que nos motivó a seguir, y hace 5 años que venimos en esa, más o menos, es un montón. Uh-huh. Esto se trasluce en un disco, no, en una producción. Una producción maravillosa que está en las plataformas digitales, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Con qué tema seguimos antes de seguir charlando? Con ella. Podemos seguir con ella. Bueno, con ella. Sí, si no, con ella. Sí, cambiamos, sí, ahí. Sí, sí. Ajá. Con ella. Ella es un tema mío, de See a Girl. Ahí está. Ella, la cultura está en el barrio. En el primer programa del año de La Otra Oreja. Sola, llegando a su casa, caminando asustada por la oscuridad que arrasa en la inseguridad del barrio. Levanta la mirada, piensa que es innecesario perseguirse, pero ese descampado por sí solo la amenaza. Ella no es de rendirse ante el miedo, así que avanza. Hey. Ya está a metros de su puerta y aunque se mantiene alerta, se siente un poco más contenta porque su alivio incrementa. Ya casi está segura, pero la seguridad no existe, ¿viste? Acá solo es violencia, odio y pura maldad. Es la triste realidad y ella estando en soledad, indefensa en este mundo que está lleno de crueldad. En cuestión de 10 segundos, 2 autos frenan su andar. De miedo se desespera y solo puede gritar. Alguien sale de su casa, apenas logró asomar. 3 disparos lo traspasan y le cuesta respirar. Ella grita con más fuerza, sabe que no va a zafar. Sumergidos en violencia no se puede tolerar. Homicidios sin conciencia, milagros vas a esperar. Manejate con prudencia y sale a manifestar. Fomenta más la conciencia. violencia, revolución y accionar. Sumergidos en violencia no se puede tolerar. Homicidios sin conciencia, milagro vas a esperar. Manejate con prudencia y sale a manifestar. Fomenta más la conciencia, revolución y accionar. Abre los ojos, aliviada en su cama volvió a estar. Pesadillas como esa la vienen a atormentar. Pero la angustia no cesa, nada calma el malestar. Aunque sabe que está a salvo, no sabe por cuánto más. Porque hoy, otra oscura madrugada va a tener que enfrentar. Va a tener que enfrentar, Sumergidos en violencia no se puede tolerar. Homicidios sin conciencia, milagros vas a esperar. Manejate con prudencia y sale a manifestar. Fomenta más la conciencia, revolución y accionar. Sumergidos en violencia no se puede tolerar. Homicidios sin conciencia, milagros vas a esperar. Manejate con prudencia y sale a manifestar. Fomenta más la conciencia, revolución y accionar. Yeah, revolución y accionar. Estamos escuchando uno de los temas del proyecto que ustedes llaman disco y que no fue plasmado en un disco. Es una producción que está en Spotify y en YouTube. Sí, está en todas las plataformas, en todas, absolutamente todas. Y sí, lo que te contábamos, que si bien no tenemos el formato físico y que ojalá alguna vez lo tengamos, porque nos, nos encantan los chiches, pero no hemos tenido el dinero para poder hacerlo. Pero sí, la concepción fue la de un disco. Pues, cuando lo charlamos, que fue motivo de mucha... Fue un proceso muy largo el del disco, ¿viste? Fue pensar los temas, ya no... Y los chicos, la verdad que fueron muy, muy piola, los chicos, las chicas, porque es... ¿cuál es el tema que va? ¿Cuál es el próximo capítulo? Es una obra que tiene 14 capítulos, el disco. Bueno, ¿cuál es el capítulo número 3? Y eso lo fuimos eligiendo entre todos. Y bueno, digo, porque todos teníamos ganas de que nuestros temas aparezcan en el disco, pero ahí fue una cosa muy, muy linda, muy sincera, de una elección. Bueno, compa, va tu tema, porque tu tema es el que cuadra en este momento. Todo el trabajo que llevamos. Y bueno, no solamente... cuentan las cosas del barrio, sino también cuentan lo que pasó, ¿no? Con Jonathan Emanuel Costadura, con Lucía, ¿no? Asesinados aquí, sí, ¿no? Contamos también las cosas crudas, las injusticias. Una de las cosas que más admiro de mis compañeros, y bueno, ¿por qué no de mí también? Esa facilidad quizá de transmitir o de trascender todo ese dolor en el tema este que decís de Jonathan o de Lucía. El de Lucía fue un laburo en conjunto que con Marta y Guille, los padres de Lucía, fuimos laburando, porque nosotros en realidad no hacemos como canciones a pedido, digamos, o por el estilo, pero esta ocasión era una ocasión que nos convocaba para sí hacerlo, sí o sí. O sea, nos resonaba a nosotros el caso de Lucía Pérez, y era nuestra oportunidad para poder, desde nuestra manera, trascender un poco todo ese dolor y levantar una bandera de justicia y difundirlo, y bueno. Bueno, ¿y qué tema escuchamos ahora? ¿El de Jonathan o el de Somos Lucía? Bueno, ya que estamos... mirá, el de Lucía, ¿les parece? El de Lucía tiene una participación muy especial, que es una murga estilo uruguayo de esta ciudad, que tiene la particularidad de estar integrada solamente por mujeres. La murga se llama La Gorda Nelly, y esto también fue un atrevimiento de sortear las fronteras del hip hop y, bueno, y también interactuar con un estilo muy diferente al nuestro, como es la murga uruguaya. Uh-huh. Pero creemos, viste, que ese estribillo lo tenían que cantar las pibas, viste, que tenía otra fuerza. Escuchamos. Somos Lucía. La cultura está en el barrio. Por la otra oreja. Cayeron un par de gotas que terminaron en lluvia. Una voz que se rompe al gritar ayuda. La mala noticia no solo irrita. La bronca invade el ambiente y las marchas grita. Con el corazón piden justicia, escupiendo ácido en la cara de la policía. Chuta, tranza y asesina. La gente ya en nada confía. No hables sin saber si nadie se metió con tu familia. Camino con capucha como si eso importara. Quise vivir sin miedo a lo que me pasara. Y si por alguien muero sin lágrimas derramadas, hagan como Marta y Guillermo y movilicen manada. Por más que me maten a miles, vamos a cantar victoria. Y de la mano como hermanas vamos a sentir la gloria. Mientras tengamos memoria, la historia inmortaliza. Cuando se haga justicia, nadie borra tu sonrisa. Y danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como vos lo harías. Y esto no se para hasta encontrar justicia. Danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como vos lo harías. Esto no se para hasta encontrar justicia. Desesperado, una familia que nace en la lucha. Gritando con fuerza al Estado que nunca escucha. Te detienen por tu piel o por usar capucha. Y en las marchas se retiene la rabia que es mucha. Ya cansado de injusticias y de encubrimiento. Para tirar al patriarcado hay que derrumbar sus cimientos. Unas luchan por lo mismo, mueren en el intento. Que no se naturalice, que les roben el aliento. Yo no puedo explicar el dolor que hay en el cora. De una madre que le saquen lo que mal el mundo adora. Y que encima aparece el país de la joda. Que las violan y las matan, va preso por vender droga. Siento que el pecho se me explota. Que cada 23 horas nos matan a otra. No vamos a quedarnos quietos ni cerrar la boca. Se pacta otra marcha que se marcha con el alma rota. Danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como vos lo harías. Esto no se para hasta encontrar justicia. Danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como vos lo harías. Esto no se para hasta encontrar justicia. Que no te resulte extraño que un hombre a otra dama le esté haciendo daño. Mi cabeza de preguntas se pregunta. Mal aprendido, mal enseñado. En el barrio vuelan las noticias. Otra marcha, otra muerte, otra injusticia. Quieren silencio, lo sentencio al ruido. Decile a mi mente terca cómo se perdona, hijo de yuta, que te matan seres queridos. Un abrazo para el cielo, por todas esas madres y su noche de desvelo. Exigirán justicia, aunque eso no dé consuelo. La banda y margaritas antes de emprender el vuelo. En este mar de asfalto, la luz de noche es consuelo. Creer que tu piropo es agradable, eso es injusto. Que mi cuerpo es mi cuerpo, no se toca y no es tu asunto. Cuántas voces callaron y se escuchan. Los muros estarán presentes en el futuro. Danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como vos lo harías. Esto no se para hasta encontrar justicia. Danos fuerza que tu luz nos guía. Alzamos la voz porque somos Lucía. Estamos luchando como vos lo harías. Esto no se para hasta encontrar justicia. Desde la otra oreja.